Pues comenzamos nuestro Ponte Voz de hoy, por supuesto, dándote la bienvenida. Gracias por elegirnos. Yo soy Rocío Benítez y te propongo que me acompañes durante los próximos 45 minutos. En el programa de hoy ponemos voz al autismo. Pero antes me ha parecido oportuno hablarte sobre neurodiversidad. Este concepto puede ayudar a reducir el estigma en torno a las diferencias en la manera de pensar y aprender. El punto de vista de la neurodiversidad es que las diferencias cerebrales son normales, en lugar de deficiencias. Las personas neurodiversas experimentan, interactúan e interpretan el mundo de formas únicas. Imagina qué pasaría si el mundo viera de otra manera las diferencias en el desarrollo neurológico, como ocurre en el TDA, trastorno de déficit de atención, o el autismo. ¿Y si primero se valorasen las fortalezas que pueden surgir de estas diferencias en lugar de los desafíos? Esa es la idea de la neurodiversidad, que las diferencias no deben de ser consideradas únicamente como desventajas. No son problemas que deban arreglarse o curarse, simplemente son variaciones del cerebro humano. Y considera que aunque se presenten desafíos, también surgen nuevas ideas y maneras creativas de resolver problemas, lo cual es algo que beneficia a todos. Te animo a que escuches nuestra entrevista de hoy con una mujer que en un momento de su vida y ante las circunstancias decidió coger las riendas y con mucho esfuerzo y paciencia aprendió a trabajar los desafíos y a valorar las diferencias. Hoy vamos a ver el autismo desde otra perspectiva. ¿Estás escuchando Ponte Voz? En Onda Terreal. Hoy nos acompaña en Ponte Voz María Dolores Martín Romero. Ella es ama de casa y estudiante de pedagogía. Además, también forma parte de la Asociación de Autismo de Antequera y, tal y como ella misma expresa, es mamá a tiempo completo de dos hijos, entre ellos un chico de 13 años con autismo. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de contar contigo y de tener esta charla en la que espero que aprendamos un montón de cosas sobre el autismo. En primer lugar, Dolo, si me permites, yo te voy a decir Dolo, sí, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Muy bien, claro que sí. Pues me gustaría saber qué es el trastorno del espectro autista o conocido también como TEA. Vale, bueno, pues el autismo es el... Bueno, como dice la sigla, trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo que, bueno, para que nos entendamos todo un poco, ¿no? Es cuando el cerebro del bebé empieza a hacer conexiones entre neuronas y se perfilan los caminos que generalmente todos compartimos en nuestro desarrollo ya intrauterino, pues en ciertas personas que luego se diagnosticarán como TEA o como personas con autismo, pues esas conexiones se hacen de una forma distinta, no menor ni peor, simplemente pues distintas. Esas conexiones generan unos caminos o unas variaciones diferentes a las del resto de la población neurotípica. Porque hablar de normales y no normales a mí no me parece correcto. Sí. Bueno, pues... hablamos de personas pues neurotípicas que comparten una diversidad más común y personas que son con una diversidad neuronal pues un poco distinta. Ajá. Simplemente, eso es, en definitiva, esa es la definición más, así un poco más técnica de lo que es el autismo. Ajá. Entonces, ¿qué aspectos evidencian que estamos ante un niño o una niña con autismo? Bueno, hablamos de una discapacidad, porque está englobada dentro de las discapacidades, sí, que es no visible, porque evidentemente no tiene rasgos físicos visibles, como hay otras discapacidades que sí los presentan, que te hace reconocerlos pues sin tener que tratar a esa persona, simplemente pues con la apariencia física. El autismo no presenta este tipo de diversidad, a no ser que cruce con otras comorbilidades. Por ejemplo, con el síndrome de Down, también hay personas que tienen esta doble discapacidad. Pero en rasgos generales el autismo lo podemos identificar ya desde muy pequeños, gracias a los avances y a las investigaciones científicas. Incluso desde los 18 meses se pueden identificar rasgos que dejan ver que se puede ir desarrollando unas trazas que van a ir hacia el diagnóstico en firme de autismo. Eso es cuando hablamos de niños muy pequeños. Normalmente los papis nos empezamos a dar cuenta de que algo pues va un poco distinto en torno a los 18 meses, a los 2 añitos, cuando ya es tiempo de ir a las guardias, ¿no? O de que aprendan a compartir cosas con los hermanos o con la familia. Es ahí cuando el proceso de socialización se hace más patente, es cuando tú empiezas a notar, uy, ¿qué pasa? Muchas familias coinciden en que yo pensaba que es que mi hijo era sordo, porque es verdad que los llamas y no atienden a tu llamada como haría cualquier niño con un desarrollo normativo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues muchas veces pensamos son sordos y empezamos pues al médico de la audición a ver, a hacerle pruebas y tal. Pero realmente, a nivel muy global, ¿no? Porque ya te digo que no hay dos niños con autismo iguales, ¿eh? Un trastorno es un espectro muy amplio y cursa de forma distinta en cada niño. Yeah. Entonces no podemos centrarnos un poquito de forma global. Sí. Yo te hablaría, me lo he apuntado un poco para, en fin, no quiero tampoco equivocarme porque no soy ninguna especialista, en dos áreas muy concretas del desarrollo. Por un lado, hablaríamos de una dificultad en la comunicación, tanto comprensiva como expresiva, verbal y no verbal. Hay un problema global de la comunicación y, a su vez, de la interactuación social, de la socialización, ¿no? Ese sería un bloque, una de las áreas importantes, y la otra es la flexibilidad de comportamiento y de pensamiento, que la del pensamiento se desarrolla, es más evidente cuando son un poquito más grandes, cuando empezamos con la ironía, el sarcasmo, este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente, pues cuando tú ves que tu hijo no se comunica contigo de una forma pues normativa, no te llama, no comparte contigo intereses, el gesto tan propio que también lo señalamos mucho las familias cuando empezamos el camino de la detección, el dedito que el niño señala, no sé, un globo, ¿sí? y a la vez te está mirando a ti a los ojos y te dirige con la mirada hacia su dedo que dirige el camino hacia ese globo. Eso es una comunicación intencional y directa evidentísima. Es difícil que se dé en los niños con un autismo claro. Sí es verdad que se puede reconducir después y se aprende a hacer esa comunicación, evidentemente, gracias a los especialistas y al trabajo, pero eso es un síntoma muy evidente. Normalmente te cogen de la manita a ti como adulto y que eres su referente social y te llevan a tocar con tu mano el objeto que ellos quieren. Ahí ya podemos pensar, uy, no es un comportamiento normativo ni típico de los niños. Otro síntoma de eso, pues que parece que no te escuchan, que no se giran ante su nombre, que no te llaman, mamá, papá. Eso también es otro tipo de comportamiento muy evidente. La falta de interacción social con sus iguales, en las guardias, por ejemplo. O que no son niños que no interactúan, ni siquiera quitándote un juguete porque lo quiero yo, porque me interesa, y entran en la dinámica de a ver quién es más fuerte entre los peques, pues no suelen hacerlo. O les molestan muchísimos ruidos normales, habituales de la vida cotidiana, o sufren cuando los tocas, no quieren ser tocados o abrazados. Son cosas, pues comportamientos un poco extraños que ya te deben decir como familia, como padre, oye, aquí pasa algo. Sí, aquí sería, hay inicio, ¿no? Sería cuestión de ir a ver qué ocurre. Sí. Claro. Entonces, Dolo, cuando la familia, por ejemplo, o por ejemplo en la guardia, se tienen esos indicios, ¿cómo se llega a un diagnóstico por TEA? Bueno, me gustaría poder decir que es fácil. Me gustaría poder decirlo. Pero bueno, yo creo que depende mucho, sobre todo al principio, del posicionamiento emocional de la familia. Yo he pasado por ahí como madre, con mi marido, con mi familia, todo el grupo familiar que acompaña a esta persona que va a ser diagnosticada. Cómo te posiciones tú como madre, como padre, es fundamental. Tú tienes que ser consciente de que hay algo ahí, no sabes ponerle nombre porque evidentemente no eres especialista, pero algo hay. Y cuando hay algo, pues como te duele alguna cosa de tu cuerpo, tienes que ir buscando el camino para ver qué es, ponerle un nombre y buscar lo que permita mejorar esa situación. Por eso digo que es fundamental. Llegar al diagnóstico de autismo se inicia normalmente eso, procesos de guardería, pues alguno va bien, vas al pediatra, pues mire, pasa esto, el niño tiene un retraso del lenguaje grande, no habla, ni siquiera inicia las primeras palabras. ¿Por qué? O los comportamientos que hemos estado hablando, pues vas al pediatra y el pediatra normalmente te deriva al hospital tuyo de referencia, de la zona donde esté, ¿A salud mental? A salud mental. En salud mental, pues ya los médicos hacen las pruebas que ellos consideren pertinentes. Normalmente hacen pruebas de oído, hacen, lo diré... ¿Puede ser TAC? Bueno, el TAC creo que es una prueba que se escapa un poco a... Sí, ¿no? A estos individuos. Lo he dicho, lo está por buscarte una. Pero bueno, quizá en algunos sitios sí lo hagan. En las zonas donde yo me he movido en este tema no lo hacen. Realmente es que yo no llevé a mi hijo a salud mental. También te digo una cosa así, porque teníamos claro que era un autismo y que el autismo como tal no es una enfermedad. Entonces no hay prueba médica hoy día que te diga, pues mira, sí, le hemos hecho un análisis, hemos hecho esta prueba y da el resultado como autismo. Hoy día no existe. Entonces lo teníamos nosotros tan claro que decidimos que no íbamos a pasar por ahí porque realmente no tenía mucho sentido para nosotros. Eso no quiere decir que para otras familias sea un proceso normal y que hay que desarrollarlo por sugerencia del pediatra y se hace y no va a pasar absolutamente nada. En nuestro caso no fue así. Pues perdona, Dolo. Sí. Entiendo que, claro, las familias tendrán que ir, en vuestro caso lo teníais más claro, sí, pero claro, normalmente las familias tendrán que ir descartando. Claro, es que se trata de buscar, yo siempre lo digo, hay que ir a por el no es autismo. Ya. Tú tienes que ir a buscar la negativa del diagnóstico, ¿no? Bueno, pues si no es autismo será otra cosa, vamos a seguir buscando. Y en algún momento pues sonará el timbre y dirá, pues mira, es esto. Pero como te comentaba, es el proceso salud mental, empiezan a hacer muchas pruebas médicas, pruebas de genética, en fin. Que sí es verdad que pueden, perdona, es que estoy un poco de carraspera. Que sí es verdad que pueden detectar otro tipo de comorbilidades al autismo, como pueden ser epilepsia, hay mucho tipo de comorbilidad que sí se puede dar en nuestros chavales, que sí las detectan pruebas médicas, puesto que son enfermedades. Pero el autismo como tal no, porque es un trastorno. Entonces, si hubiera prueba médica, se terminaría desarrollando algún tipo de detección precoz, incluso intrauterina, como ya se hace con el Down, y en fin, ya podríamos abrir ahí un debate intenso, pero hoy día no. Entonces, después de andar todo el camino de salud mental, pues bueno, llega un punto en que, si es que no, el niño no está enfermo, pues ¿qué hago? ¿Dónde voy? Claro. Si realmente hay un buen equipo que te está orientando bien, pues te irán orientando a descartar ciertos tipos de trastornos, entre ellos el autismo. Pero hoy día la detección del autismo, bueno, previo paso por atención temprana, de 0 a 6 años la atención temprana gratuita que se da en todas las localidades, pues también tu pediatra te deriva atención temprana y ahí pues el equipo de atención temprana va mirándote y haciéndole pruebas al peque, observándolo y van mirándolo. El equipo suele ser multidisciplinar. Hay logopedas, psicólogos, pedagogos, en fin. Y si ese equipo de atención temprana, que se centra más en aspectos no tanto médicos como tales, sino más bien psicológicos, funciona y hace un buen trabajo, sí te irá dirigiendo hacia lo que es el diagnóstico del autismo. Sí. Pero que debes de buscarlo en un centro en un centro especializado, en una persona especializada, un psicólogo especializado, el que pues pasa una serie de pruebas, que ya están establecidas en el DSM-5, que es el vademécum a nivel internacional de las discapacidades y los trastornos, ajá, pues le pasa una serie de pruebas al niño, tipo test, de interactuación, en fin, una serie de ítems que tienen ellos ya establecidos, hablan con la familia, hacen una serie de entrevistas y ellos determinan ya si es autismo o no lo es. Ese es el camino. Por eso digo que la posición de la familia es muy importante, porque es un duelo que te digan, o sea, saber tú que a tu hijo le pasa algo y no sabes qué es, porque no estamos hablando ni de un resfriado ni de una herida que se ha hecho, pues es un duelo. Claro. Y en ese caso, cuando ya se tiene el diagnóstico, ¿cómo sí. encaja el diagnóstico en la familia? Pues según cómo la familia se posicione ante un duelo, lo que hablábamos, y es tan importante que la familia esté dispuesta a recibir el diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo, como decimos en Andalucía, coger el toro por los cuernos. Uh-huh. Es muy importante, porque es un duelo, como te he comentado, crisis, negación, enfado, depresión, aceptación, y con la aceptación llega el aprendizaje. Cuanto antes la familia esté dispuesta a llegar a la aceptación, mejor, que depende también de las capacidades emocionales de cada persona. No es ni mejor ni peor, cada uno gestionamos estas cosas de una manera. Pero es verdad que ahí se pierde tiempo. Si ya has perdido tiempo en el sentido de hacer muchas pruebas médicas para intentar buscar una respuesta que no te han llevado a un diagnóstico de autismo porque no es una cuestión médica, y ya ahí se te ha ido un poco el tiempo, si tú pierdes más tiempo aceptando el hecho de que te han dado un diagnóstico de autismo, es tiempo que pierde tu hijo o tu hija de trabajo efectivo para un buen desarrollo de su trastorno. Así que es fundamental llorar rapidito e intentar hacerlo lo más pronto posible, porque es fundamental. La atención, cuanto antes, mejor. Es fundamental. Claro. Y recomponerse, ¿no? Entonces, como estás diciendo, lo antes posible, lo ideal es que se empiece a trabajar. Sí, cuanto antes mejor, porque vas perdiendo tiempo. La plasticidad cerebral de nuestros niños pues tiene un tiempo también. Cuanto antes manejemos esa plasticidad y antes le enseñemos las cosas y sepamos cómo aprenden ellos, porque el aprendizaje es de doble camino. Aprenden ellos, pero también tienes que aprender tú como madre. No es de buen gusto, ¿eh? No es agradable que una persona extraña a ti, que no tiene nada que ver con tu círculo familiar, estoy hablando del terapeuta en autismo, a los que estoy tan agradecida en esta vida, pero al principio, como me está diciendo esta persona, ¿cómo tengo yo que enseñarle a mi hijo a hacer cosas tan básicas como decir hola, por ejemplo, ¿no? A veces confronta un poco con tu orgullo de madre, pero sí. Cuanto antes te des cuenta de que es que tiene que ser así, por el bien de tu hijo y de la familia y del núcleo familiar, todo discurrirá mejor. Es muy importante darse prisa y estar consciente de que esto es lo que hay, es lo que me va a acompañar toda la vida, porque el autismo no tiene cura, porque no es una enfermedad. Entonces, cuanto antes lo asimile, mejor. Para ti, para el niño, para la familia, los hermanos. Ya. ¿Y actualmente qué tratamiento qué atención recibe un niño o una niña con autismo? Vale. La atención tiene que ser en todos los niveles. La atención en autismo, en todos los aspectos de la vida. Y cuanto antes se dé, mejores resultados dará y más autónomo será conforme crezca. Normalmente, como ya comentábamos antes, la atención temprana de 0 a 6 años pues son equipos multidisciplinares. Es cierto que por cuestiones lógicas es imposible que en todos los equipos de todos los centros de atención temprana estén especializados en todas las discapacidades y en todo. Es muy difícil. Entonces, es importante que ese equipo sea especialista en autismo una vez que tú ya tienes tu diagnóstico cerrado. Sí. Porque, claro, cuanto más un profesional sea especialista, está enfocado directamente en sus necesidades y en las de la familia. Nos metemos todos porque aquí aprendemos todo. Uh-huh. Entonces, pues en la atención temprana. Hay atenciones tempranas específicas que tratan a personas con autismo, que normalmente las desarrollan asociaciones o centros específicos de autismo. Estamos rodeados de grandísimos centros y asociaciones de autismo que trabajan, que tienen están autorizados por la Junta de Andalucía como centros de atención temprana y sus profesionales son especialistas todos. Normalmente no son públicos, están dentro del ámbito privado. Privado me refiero a que tienes que pagar por ellos. La atención temprana que todos conocemos es gratuita hasta los 6 años, pero evidentemente los niños necesitan atención toda la vida. A los 6 años no se resuelve el problema, ni mucho menos. Esto va a continuar toda la vida, entonces la atención constante. Fuera en el cole, por supuesto, con los especialistas de los colegios, y fuera del cole, en todos los ámbitos. La atención tiene que ser... Y, por ejemplo, en el ámbito educativo, sí. ¿Qué tipo de atención reciben? En el ámbito educativo... Todo enlaza, es importante que se tenga, antes de entrar en el ámbito con 5 añitos en los coles, infantil, sí. El infantil, porque si tú vayas con tu diagnóstico de autismo, la atención va a ser directa, ese niño ya entra con los apoyos que tiene que tener. Si el niño entra, bueno, que puede ser, ¿no? Que puede que no se haya detectado porque sea un autismo de un poco más alto rendimiento y los índices hayan saltado un poco más tarde, que puede ocurrir. Porque ya te digo que el espectro es muy amplio. Bueno, pues entonces se retrasará un poquito más la atención que reciban. Pero en los coles están, en infantil están los monitores, que hacen una labor extraordinaria con todos los niños con algún tipo de necesidad, no solo con los de autismo. Niños que tienen retraso madurativo, trastorno específico de lenguaje, Down, en fin, ellos atienden a todos los niños que presentan algún tipo de carencia o dificultad en el aprendizaje. Pues están los monitores, están los AL o los logopedas, según, y los tan conocidos en nuestro mundo como los PT, los profesionales de pedagogía terapéutica, que son los que atienden y dan apoyo a los niños dentro del aula, frente también a la tutora del grupo al que el niño pertenece. Luego están también las aulas específicas, que es donde se centra más la atención en grupos muy reducidos, con niños con no solo con autismo. En las aulas específicas hay más tipos de diversidad, a no ser que sean aulas de autismo específicas. Uh-huh. En fin, es que es un mundo un poco... Sí. Pero dentro de toda esa atención y dentro de las opciones que hay, ¿cuáles son las necesidades reales que tienen estos niños y niñas? Pues las que tiene cualquier niño o niña, entendiendo que el autismo no te hace a ti. Tú eres persona, tú eres un niño, por eso a la mayoría de las familias no nos gusta que digan el niño autista, ¿no? La persona autista. No, sí. A mí no me define mi autismo. Me define lo que soy como persona y tengo unas características que me hacen ser como... un poco modifican mi forma de ser porque el autismo tiene ese tipo de ítem, pero tienen las necesidades que tienen todos los niños, simplemente que necesitan unos apoyos específicos para aprender a desarrollar ese tipo de acciones, que van desde lo más básico a desonarse la nariz, ir al cuarto de baño, lavarse los dientes, asearse correctamente, cortarse las uñas, todo lo que tú le enseñas de una forma muy natural a cualquier niño, sin ningún tipo de diversidad, en el autismo requiere una atención muy específica y muy temprana. Cuanto antes, mejor. Ya. Y Dolo, cuando llega la adolescencia y luego la adultez... ¡Wow! La adolescencia. ¡Wow! ¡Uf! Mi hijo está ahí, está ya entrando, está en un preadolescente de 1,90 m, fantástico, wow. Espectacular. Uh-huh. Y nos estamos dando cuenta de que, y a muchas familias les está pasando también, de que cuando tú has trabajado con tu hijo, una vez que has pasado todo el proceso de aceptación, has completado el duelo, venga, vamos a trabajar, terapeutas por aquí, profesionales, vamos, venimos... Porque tú eres consciente de que, o debes de ser consciente de que tu hijo, cuanto antes socialice, mejor, pues somos seres sociales, vivimos en sociedad y no podemos vivir apartados, no tendría sentido. Entonces, en niños que muestran una especial dificultad para socializarse, ahí hay que hacer un hincapié inmenso para ofrecerle todas las herramientas de una forma adecuada para que se socialicen y sepan estar, ¿no? Sean capaces de ir al cine, que aguanten una cola y no quieran ir siempre o... explico, ¿no? Que no tengan la inmediatez de querer hacerlo todo ya, que puedan aparcar el coche lejos y poder ir andando tranquilamente a la puerta del establecimiento. Parece una tontería, pero si me están escuchando padres con autismo sabrán que eso puede resultar una odisea inmensa. Lo que alguna vez hemos comentado, las escaleras mecánicas. Lo de las escaleras mecánicas. De los centros comerciales. Nosotras lo hemos hablado anteriormente, sí. Me gustaría que lo comentase, sí, por favor. Sí, pues algo tan simple como, bueno, a todos los niños les llama la atención la primera vez que ven una escalera mecánica, esto de subir y bajar un continuo que no se acaba, wow, no tengo que moverme, esto me lleva para arriba y luego para abajo. En los chavales con autismo, sobre todo cuando son peques, que no han trabajado todavía este tipo de movimiento, pues les resulta tan fantástico que no quieren salir de ahí, de subir y bajar, porque no son flexibles, ¿no? Es como cuando cogen una acera de la derecha, es para subir, la acera de la izquierda siempre es para bajar. Gíralos tú en el sentido contrario, cuando son peques, supone unas rabietas enormes, cuadros de ansiedad. En fin, por eso es tan importante el trabajo. Y con las escaleras mecánicas es que todos coincidimos, no he encontrado yo familia que me diga que no, que ven el niño la primera vez la escalera mecánica y es subir, bajar, y no hay manera de sacarlos de ahí, a no ser que tú utilices los medios adecuados y le expliques de una forma adecuada, que él entienda que sí, esto es muy divertido, pero lo vamos a hacer determinadas veces porque hay que ir a comprar, hay que salir del centro, volver a casa y hay que hacer otras cosas que no sea subir y bajar las escaleras. Y todo eso requiere un aprendizaje hasta que el niño entiende que puedo hacerlo un par de veces, ¿no? Quizás, si ya lo establezco como norma con él, hasta que lo hace, hacia atrás hay un trabajo inmenso, porque la comunicación es fundamental y no hablo de la verbal ya, que genera muchos problemas en casi todos los niños, pero un gran número de chicos con, o chicas con autismo. Cualquier tipo de comunicación que puede ser visual, como es la que a ellos normalmente les ayuda, o es la única que pueden conseguir hacerse con ella, a través de pictogramas o de dibujos, sí. O como apoyo cuando ya son verbales, el apoyo del pictograma les facilita mucho la estructuración del día a día, de su agenda. Entonces, hasta que llegas ahí a que ellos entiendan que, bueno, llegas a un acuerdo, son dos veces nada más, subir y bajar y ya nos tenemos que ir. Hay un trabajo muy grande. No sé por qué te comentaba esto, Rocío. Sí, porque estábamos hablando de todo ese trabajo, sí. Todo el trabajo que hay que ir realizando poco a poco hasta llegar, por ejemplo, a la adolescencia, para eso, que, adolescencia, por ejemplo, efectivamente, puedas conseguir eso de que vaya al cine. Sí, eso ya me he acordado. Gracias por reconducirme, Rocío. Claro, estamos para eso. Te das cuenta que cuando has hecho todo ese, no tú, tu hijo ha hecho ese trabajo tan inmenso de terapia y de profesionales, y llega a poder estar socialmente ajustado a unas normas sociales que todos tenemos establecidos, que ya también sería otro debate, ¿no? Tanta norma social y tal, podríamos establecer otro debate. Pero bueno, cuando has conseguido que tu hijo sea capaz de permanecer socialmente dentro de una normalidad, siempre van a tener sus estereotipas y sus manías, pequeñas manías, pero no pueden estar, pueden ir al cine, pueden ir a comprar, pueden incluso volver a casa solos, pueden ir al cole solos, pueden esperar, pueden comer fuera sin problema, incluso pedir lo que quieren comer con sus cartas y cartas adaptadas, si no las adaptas tú, si no llevan ellos sus pictogramas de menú de los que les gustaría comer. Total, una vez que consigues todo eso, te das cuenta de que es la sociedad la que no está adaptada a aceptar a las personas neurodiversas. Claro, porque eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía preparada, que es qué tipo de barreras se encuentran tanto la persona con autismo como su familia, por ejemplo. Uf, barreras, pues muchas, la verdad. Pero bueno, siempre puedes saltarlas, si no cojo una pértiga, si no apilas silla. Y siempre más barreras mentales, ¿no? Bueno, hay de todo. Mira, la primera barrera que te encuentras, hablo de mí, ¿no? No quiero generalizar, hablo de lo que son mis pensamientos, es la tuya propia. Tu propia barrera, romper la idea que tú te has hecho cuando estás embarazada de ¡ay, mi niño! ¿Y el día de mañana va a ser o no va a ser? Ese cuento, cuando empiezan a aparecer estas pequeñas disfunciones, se rompe completamente y tienes tú que generar una nueva imagen de tu hijo. Realmente son tus propias expectativas, no las del niño. Esa culpa es tuya, ¿no? Por sí. creer idealizar, efectivamente. Pero bueno, realmente si aceptas que el camino que se te abre también puede ser maravilloso, porque lo es, realmente lo es, pues las cosas van desarrollándose mejor. Pero claro, la primera barrera es esa, es la tuya, es la familiar. Una vez que eres capaz de superar esas barreras, y cuanto antes mejor, lo que comentábamos antes, pues te vas encontrando barreras pues económicas, porque la atención a estos niños cuando es externa a los centros educativos y la necesitan, o la atención que hay dentro de los centros educativos, que tampoco es la necesaria, no porque los especialistas que hay en los centros educativos no sean capaces o no quieran, es que faltan recursos por todos lados. Faltan PTs, AL, logopedas, monitores, en todos los centros hay muchos más niños de los que especialistas hay para atenderlos. Sí. Cuando el niño está en el colegio una hora determinada, pero el día continúa, sigue necesitando la atención de especialistas y eso tiene un dinero. No hay, el Estado tiene implementado una serie de ayudas a nosotros, a estas familias como la mía, pero evidentemente no cubren todos los gastos que necesitan, y sobre todo al principio cuando son peques, que cuanto más inviertas en su atención, posiblemente, a veces no ocurre, pero posiblemente los resultados sean mejores. Bien. Pues, y esa es otra barrera, la económica. Vamos, es evidentísima. Luego está la barrera social de la incomprensión, de la falta de empatía. La gente, por generalidad, solemos rechazar lo diferente. Nos cuesta mucho pararnos a pensar por qué ese niño que ya es grandecillo tiene esos comportamientos tan raros, hay que ver. O cuando son más pequeños, que tienen unas rabietas enormes normalmente. Debidas a distintas causas, no suelen tirarse al suelo porque sí y empezar a encolerizar, que de verdad pueden generar gritos considerables. Y claro, es una situación muy, muy incómoda, muy estresante, efectivamente, Rocío. Pero la gente se suele juzgar, qué mala madre. Anda, eso lo arreglaba yo con un bofetón bien dado. Qué niño más mal educado. Eso lo hemos escuchado todas las familias. En algún momento de nuestras vidas, en el parque, en los centros comerciales, en algún sitio, cuando tu peque tiene una crisis de ansiedad producida muy probablemente por su incapacidad de comunicarse correctamente contigo, pues simplemente a lo mejor quiere agua, ¿eh? Te digo que una cosa tan sencilla como esa, o le ha pegado un pequeño dolor en la barriguita, pero como todavía no ha aprendido a comunicarse contigo para decirte, oye, es que me duele la barriga o tengo sed, su única forma de comunicarse es montarte una rabieta, porque sabe que recibe tu atención inmediata. Que bueno, que eso también tiene sus formas de actuar. Reforzar ese comportamiento tampoco es adecuado, pero tampoco puedes dejar que el niño se te escalabre en el suelo solo. Sí. Entonces, ahí los terapeutas te enseñan muy bien cómo actuar, conociendo también al niño, porque vuelvo a decir que no hay dos iguales. Entonces, esa es otra barrera, la social. Hay muy poca concienciación. Es verdad que la hay, que se está trabajando mucho y que cada vez es un trastorno más visible, la gente tiene un poco más de conciencia, pero queda mucho camino, queda muchísimo camino. Esa es otra barrera importante. Yo me gustaría saber cómo habéis afrontado el confinamiento con estas características. ¿Cómo lo habéis afrontado? Pues me gustaría a mí que aquí pudieran hablar todas las familias de nuestro entorno, cómo lo han hecho, madre mía, qué labor, nena, qué labor. Bueno, pues ideando mucho también, es verdad que cada niño es distinto. Sí me gustaría apelar a estos policías de balcón que hemos tenido, que hemos sufrido todos un poco, porque son niños como todos los niños, y no estoy diciendo que solo sean ellos los que necesitan descargar energía. Cualquier niño necesita descargar energía. Pero es verdad que para la rigidez que ellos suelen tener, este confinamiento que a todos nos ha afectado mucho y a todos los niños que se han portado como campeones, a ellos les ha podido generar unos problemas añadidos por sus características. En mi caso es que es un poco más particular porque mi hijo se ya es muy grande, ha trabajado mucho desde muy peque, es un niño muy tranquilo, realmente es capaz de controlarse muy bien, está muy flexibilizado gracias a todo el trabajo que ha hecho desde muy peque. Y entonces, pues, cuestión de organización. Una gran agenda tipo cartulina en el salón con toda la estructuración de lo que vamos a hacer durante todo el día, durante toda la semana. Wow. Y buscando también ratos de ocio, de salir, lo que hablaba de los policías de balcón, necesitaban salir y se interpeló en un momento dado en muchos medios de comunicación a que les pusiéramos un identificativo a los niños, un brazalete o algo azul para identificarlos, para tranquilizar las conciencias de los demás. No, no hace falta etiquetar a los niños para eso. Sí, en una situación tan crítica como hemos vivido todos, en un momento en el que no podíamos salir a la calle ninguno, y ves a un padre con una peque o un peque por la calle, pregúntate por qué. No lo juzgues, pregúntate por qué. ¿Qué necesidad tiene ese padre de exponer a su hija o a su hijo? Pues si lo haces porque tiene una necesidad más grande que evitar el problema añadido del confinamiento, de lo que nos llevó a estar todos confinados. Uh-huh. Organización en casa. Yo me convertí en PT gracias también al apoyo de la PT de mi hijo del cole, con la que nos comunicábamos a diario. Uh-huh. En previsión me mandó todo el trabajo de José, los libros, las libretas y tal, y coordinada pues iniciamos todo el proceso y teníamos un horario establecido de trabajo por las mañanas, como si estuviéramos en clase, dando todas las asignaturas. En la gimnasia la hacíamos con el jazz dance en casa, bailando y saltando, bajábamos al garaje o esos pequeños paseos que sí se podía dar por el extrarradio, posteriormente ya con su certificado de que podía hacerlo y no ocurría nada malo. Sí, lo hacía. Pero en fin, el confinamiento ha supuesto muchos problemas para muchas familias, ¿eh? Ahí, claro. Cada familia lo ha llevado de una manera. En mi caso, fue, gracias a Dios, fue bien. José lo entendió bien. Es un niño, ya te digo, que está muy trabajado. Con unas poquitas explicaciones entendía lo que ocurría, que tenía que ponerse su mascarilla, que la higiene de las manos más, de una forma más constante y reiterativa que vida normal, que había que estar más en casa, que no podíamos ver a los abuelos. Eso lo llevó un poquito peor, porque los lazos con su abuelo son extraordinarios. Uh-huh. Pero bueno, hacíamos videollamadas e hicimos aferrarse a sus pasiones o a sus destrezas viene muy bien en estas circunstancias. Ajá. Pues la cocina, hicimos un libro de recetas todos los días, escribíamos paso a paso el recetario, lo que íbamos a hacer, los ingredientes, la preparación, luego lo preparábamos, hacíamos fotos, al día siguiente montábamos las fotos en el orden, te vas inventando, si eres creativa, en mi caso yo lo soy mucho, pues te ayuda a generar cosas. Hicimos un planetario, en fin, maquetas, hicimos, mi casa parecía, en fin, un centro de manualidades como la de muchas familias, me imagino. Entonces, sí. Entiendo perfectamente, y ahora mucho más lo de mamá a tiempo completo. Sí, bueno, es verdad que te entregas de una forma, porque es que no hay otra manera, yo por lo menos lo entiendo así, como toda madre de cualquier hijo, tu primera necesidad es ayudarle a que se desarrolle plenamente con sus características. Y en mi caso, pues mi hijo tenía autismo, pues ¿qué tengo que hacer yo como madre y como adulta para ayudar a mi hijo? Y pues nos implicamos todos. De hecho, yo he entrado y lo aconsejo siempre a las terapias de mi hijo cuando era muy peque, yo entraba a escondida. Porque es necesario, yo tenía que aprender de la terapeuta de mi hijo en ese mismo momento en que ella trabajaba con él para poder yo en casa continuar con ese mismo tipo de aprendizaje. Si yo no entro a las terapias, ¿cómo lo hago? Una hora, dos, tres horas, cinco horas de terapia son esas, pero el resto del día, ¿cómo lo hace? Sí. Han llegado a entrar hasta mis padres, los abuelos han llegado a entrar a terapia para aprender también a trabajar y a comunicarse con su nieto de una forma correcta y coordinada para que todos hagamos el mismo trabajo y no lo volvamos locos. Es muy importante entrar en las sesiones de terapia de nuestro hijo. Claro, e involucrarse. Es que claro, es fundamental. Aprender, es aprender. Sí. Sí. Dolo, yo tengo una curiosidad. Sí. Tú sabes que ya hay series para todo. Ay, sí. Y te quería preguntar, porque claro, este tipo de series nuevas que han salido, tipo Good Doctor, Atypical, creo que se llama, este Sí. tipo de series que tratan sobre autismo, ¿facilitan el conocimiento de este trastorno o realmente se alejan de la realidad? Vamos a ver, en un sentido práctico, si nos ponemos en el amplio practicismo social, pues mira, ayudan, sí, porque tratan un tema que no está al orden del día y ayudan a visibilizarlo. Pues sí, oye, hay algo que se llama autismo. Pero luego, por otro lado, claro, estamos hablando de series de televisión que necesitan unos shares para conseguir una audiencia, en fin. Entonces se fijan y magnifican los rasgos que más se generalizan en este trastorno. Ni todas las personas, ni todos los chicos, los adultos con autismo son un good doctor, porque ahí están tratando en esa serie, sobre todo especifican mucho el aspecto más extremo de todo el rendimiento de todo el espectro, pues el más alto de todos que pues, se denomina savant, ¿no? Que son como sabios. Digamos, el porcentaje de personas con autismo que llegan a ese rango no tiene nada que ver con el porcentaje del espectro de autismo de andar por casa, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, claro, el personaje requiere que tenga ese aspecto, pues eso, ahí nos centramos, pero ese no es el autismo. No es el autismo que todos conocemos, es un rasgo. Si es verdad que si la haces un poco de lectura entre líneas, puedes denotar que hay personas que tienen ciertas habilidades y en las personas con autismo esas habilidades suelen ser, si las tienen, suelen ser muy buenas. A mí personalmente de esta serie me gusta cuando escenifican en imagen el proceso que él hace para llegar a término una operación o los cálculos que genera para llegar a hacer cualquier cosa del tema que estén tratando en el capítulo. Me gusta porque lo hacen muy visual y es muy parecido o pensamos que es muy parecido al proceso que ellos hacen de forma visual para llegar del punto A al punto B. Ese aspecto sí me gusta, pero no todos son Good Doctor, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero Bueno, Dolo, dime. para ir finalizando, a mí me Sí. gustaría, y a modo de resumen, Sí. me gustaría que le, no sé, ¿qué recomendaciones podrías tú dar a una familia que tiene indicios o incluso que ya tiene un diagnóstico, así de madre a padre o de madre a madre, ¿sabes? ¡Ay, oh, por Dios! Bueno, yo les diría que ánimo, que están trabajando por lo más grande que hay en su mundo, que es un hijo o una hija. Entonces ahí no puede haber barreras, ni puede haber puertas que te detengan, ni filtros que no seas capaz de resolver, que hay que remangarse y trabajar por ello, porque es verdad que luego los resultados se ven. Al principio es muy descorazonador vivir situaciones que no viven otras familias y que tú tienes que vivir y que, pero todo se aprende, todo pasa, como decía el poeta. Y hay que ser consciente de lo que es informarse mucho, leer mucho, te ayuda también a abrir un poquito la mente y trabajar por tu hijo, por tu hija. No perder el ánimo, aunque a veces también ocurre. Todos lloramos mucho y yo sigo llorando hoy día. A veces te obcecas en una cosa o piensas en el futuro y se te viene el alma pero bueno, te lo puedes permitir, evidentemente, pero luego te remangas, te sacudes y dices, venga, vamos a trabajar, porque es la única forma. Trabajar mucho, ser muy constante, cogerles de la mano e iniciar el camino con ellos y aprender tú también. Y ser humilde para recibir esa información de los especialistas y dejarte enseñar, porque así le enseñarás a él y aprenderás tú y tu familia. Y mucho ánimo, que no es el fin del mundo, que hay también muchas cosas, pero a mí me gusta decirle a las familias que miren un poquito al lado, que miren al lado, que siempre a veces hay alguien que, por desgracia, tiene circunstancias que todavía empeoran más su situación. Que hay que trabajar, que todos tenemos nuestros problemas, que tenemos circunstancias que no son agradables y que un diagnóstico de autismo quizá no sea la peor que te puedes encontrar en este mundo. Sí. Que aprenden, que se desarrollan, que son felices, que es lo importante, que ellos sean felices, que dentro de sus capacidades, de sus inquietudes, de descubrir lo que a ellos les gusta, aunque ellos no, a lo mejor no, al principio no te lo digan, pero tú ir descubriéndolo con él es muy satisfactorio. Y verlos desarrollarse como personas, niños felices y plenos, es muy satisfactorio para cualquier padre, cuanto más cuando ves que un hijo con dificultades lo hace. Claro. Muy satisfactorio. Intentar tener una vida, pues, normal. Enseñarlos a flexibilizarse, a subir, a bajar, a que a veces las cosas no salen como habíamos planeado y tenemos que volver a empezar otra vez para volver a desarrollar ese tema. No tener miedo. Es muy importante, Rocío, no tener miedo. Los niños con autismo les gusta estar en la calle, les gusta socializar. Hay que enseñarles a hacerlo. Hay que enseñar también a la sociedad que los reciba. Es un trabajo recíproco. No hay que tener miedo, no hay que esconderse. Son niños y niñas, y es que son personitas fabulosas y maravillosas que tienen mucho que dar y mucho que trabajar. No es fácil. No quiero yo dar aquí una imagen de que todo es jauja. No, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Es que la opción, ¿cuál es? Claro. ¿Cuál es la otra opción? Sí, no hay otra opción, hay que trabajar por ello. Da mucha satisfacción. Sí, sí, dime. Y luego, perdona, las asociaciones, que no te oh, que trabajar. Claro, la labor de las asociaciones. Fantástica. Tenemos asociaciones alrededor nuestra maravillosas y profesionales estupendísimos. Hay de todo, como en botica. Sí, sí. Hay que ir sabiendo también un poquito deshilar. Pero es verdad que el trabajo de las asociaciones que normalmente llevan las familias, como es el caso de la que yo estoy, Autismo Antequera, hacen una labor fundamental, porque el hecho nada más que los programas que tienen de recibir a familias que están empezando, que están tienen indicios, sospechas, que puedan hablar con otras familias que ya han pasado por ahí, esa labor no la hace nadie, nada más que una asociación de padres de niños con autismo. Sí. Y de ahí pues empiezas a tirar hacia arriba las terapias que los padres trabajamos por abaratar esas terapias, no el sentido del terapeuta. El terapeuta es el terapeuta y hace su trabajo y está estipulado lo que está estipulado. Sí. Pero el trabajo que hacemos detrás, las familias apoyando ese trabajo para abaratar esas terapias, para que los niños en vez de dar una, venga, a ver si pudieran dar dos, haciendo muchos mercadillos. Autismo Málaga tiene una gala benéfica anual espectacular para todo, para lo mismo, para financiarse ellos mismos, para que revierta en los chavales. Tienen una cocina adaptada con un programa de pictogramas digital para los chavales que tuve el honor de ver con el presidente. Espectacular. Hablo de Autismo Málaga, está Autismo Sevilla, está Autismo Burgo a nivel nacional. Hay grandísimas asociaciones, hacemos los padres con estas asociaciones, los voluntarios que también son tan importantes y los especialistas que trabajan con estas asociaciones. La labor es encomiable y hay que apoyarlos mucho. Bueno, sí. A mí no me cabe duda de que la labor es encomiable, como tú dices, porque sí. Solo el pensar de llegar a una asociación y que te pueda coger una persona con la calidez que tú tienes, bueno, y con esa calidad, bueno, también, con toda esa información. Eso conmigo es. También lo hicieron al principio. Claro. A mí me recibió una familia sin conocerme de nada, me invitó a su casa, cosa que agradecí, porque es verdad que tú, cuando empiezas, tú quieres ver a otro niño con autismo que ya lleve algún tiempo rodado, sí. Para tú decir, ay, pues mira, mi niño al final... Estas expectativas, claro, iniciales e inocentes que todos tenemos. Y me acogieron, me fuimos a su casa y eso no está pagado. Y es de agradecer, y la mejor forma que he tenido de agradecerlo es hacer lo mismo por otra familia. Creo que es la mejor manera de hacerlo, devolver un poquito de lo que me dieron a mí al principio para arrancar. Bien. Así que... Bueno, pues... yo te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo y con la audiencia de Onda Terral tus experiencias y que nos hayas enseñado tantas cosas sobre el autismo, que a pesar de los avances sigue siendo un tema muy desconocido en nuestra sociedad. Y ojalá que esta charla que hemos tenido pueda servir de orientación y de ayuda tanto a familias como a profesionales. Bueno, mujer, no espero yo tanto, solo en fin, si alguien ha podido sentirse un poquito identificado con estas palabras o se ha sentido un poquito de calor para iniciar si está dentro de este camino, pues nada, yo me agradezco que me haya llamado y haber estado un ratito de charla contigo, Rocío, que siempre es agradable. Por supuesto que sí, pues lo mismo te digo, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Rocío. Venga, buenas tardes. Parte y después de haber escuchado el testimonio de María Dolores Martín, que yo me quedaría escuchándola horas porque me encanta escuchar a esta mujer, pues poco puedo añadir. Recordar algo que me ha resultado interesante y es esa frase que dice que el autismo no define a la persona, que no se es autista, sino que se tiene autismo. En Onda Terral seguimos trabajando para ofrecerte entretenimiento y buena música. Ya sabes que en nuestra web ondaterral.com puedes encontrar toda la programación. Gracias por estar ahí, significas mucho. Hasta el lunes. A mí me gusta el morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi amor. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una de sus sonrisas. Corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. La flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Corazón y yo.